La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 5 minutos y empezamos el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? ¿Qué me cuentas? Todo bien, todo bien. Un poco cansada. Todo bien. Todo bueno. ¿Y qué pasó? Pues esta tarde vamos a hablar de el tema que dejamos la vez pasada para parte esta dos. Vez. Sí, la parte 2 del tema de las mejores películas de todos los tiempos. Y en el programa anterior hicimos como que una acertación. Dijimos que nada más en Netflix, ¿no? O sea, que era la condición es que... Ah, sí, estábamos hablando y que esta semana íbamos a hablar de las que a nosotros nos parecían buenas, no necesariamente son las que son más buenas. Porque sí, gusto se rompe en género, ¿cierto? Porque en toda lista sale una que tú te quedas, ¿what? O sea, por más que uno le atine a tus favoritas, siempre va a haber Es que va, depende de gusto, ¿no? Si a las personas les gusta acción, pero no les gusta el suspenso o el terror, pues van a decir, no me gusta eso, ¿no? Exactamente. Bueno, pues entonces... comencemos. En este programa pues no se van a encontrar Eduardo Lobo porque pues simplemente no pudo venir hoy, pero hubiera estado bien que nos diera sus listas. Es el experto y ese nos... Y falló por no ponerlo de otra forma, pero tenemos una lista bastante amplia de películas que tenemos que decir y podemos elaborar, pero realmente vamos a comenzar este intercambio entre Venus y Marte, pues con las películas que yo siento que son de las mejorcitas de todos los tiempos. Ok, pues vamos a empezar contigo, obviamente, sí, porque yo ando medio despistada. Entonces, empecé a ver en una lista de películas así rápidamente que hablaban de las mejores y de algunas otras que tal vez no estén tan arriba en la lista. Pero bueno, vamos a comenzar con... ¿Qué te gusta? La vida es bella. Ay, esa es una... yo creo que mi favorita. Es tu favorita, bueno. De todos entonces, los entonces tú puedes hablar sobre... La vida es bella. ¿De qué se trata? Bueno, La vida es bella, se trata de una familia. Primero, el personaje principal está soltero, se casa con una dama judía, que ella sí tenía dinero y ella deja todo por irse con este joven de nombre Guido, si no me equivoco, así se llama. Y pues tienen un hijo, se viene la Segunda Guerra Mundial, empiezan obviamente a capturar a todos los judíos, se los llevan a un campo de concentración y ella, aunque era rica, pues como estaba con Guido, pues también se la lleva, ¿no? y el caso es que la película en sí habla del personaje Guido, que es el esposo o el padre del niño, que independientemente de la situación que estaban viviendo, que obviamente era bastante cruel, bastante, pues no sé cómo decirle. Pues extrema. Extrema. Se van a este lugar a morir, básicamente, y pues él lo hace. Ese es lo que hablamos nosotros, ¿no? Que depende cómo tú interpretes la vida, es como la vas a vivir. No importa si te tengan aprisionado, o sea, tú siempre vas a tener la libertad de sentirte libre. Y es un mensaje que yo creo que desde que yo vi esa película a mí me cambió, me transformó. Y me di cuenta que no importaba qué momento estuviera viviendo, sabía que estaba en mí el poder cambiar lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Gracias a esa película. Y ese es uno de los mensajes pues más bonitos con los que yo me quedo, y que no quiero hacer un spoiler por si hay alguien, las nuevas generaciones más que nada, ¿no?, que no la hayan visto. Bueno, pues esa es una de ellas. Otra de las que tengo aquí en la lista es El Exorcista. ¿Y por qué tengo El Exorcista? Porque dejó huella, y porque en las listas de las películas de miedo de todos los tiempos, El Exorcista siempre está número uno, número dos. Yo pienso que todo un género puede ser representado por lo menos una película. Uh-huh. Y El Exorcista es la que rebasa todas las expectativas, porque sí te hace sentir el miedo que se ha de sentir. O sea, no nada más en el aspecto de que el diablo está, bueno, tomó posesión de la niña, ¿no? Sino que realmente es toda la historia detrás del exorcista, después de que salió la película, después de lo que le pasó a todos los que estuvieron involucrados como actores en la película, que fue así traumático para muchos de ellos. Muchos de ellos me parece cometieron suicidio o algo parecido, por quién sabe si eso era nada más parte del, ya saben, de los mensajes urbanos, de las leyendas urbanas que después... ¿Tú has visto El Exorcista completo? Yo sí lo he visto, sí, completo. La más famosa, ¿no? La más famosa. Y dicen que esa historia realmente afectó a los actores, sí, varios de ellos. Sí, eso estaba diciendo, eso era lo que estaba diciendo. Pero de que alguien de ahí murió, ¿no? O sea, sí, por eso, como una era lo que acabo de decir, todo eso. Pero sí, exactamente, no sabemos si fue cierto o no, pero pues eso te lo deja para que lo pienses, ¿no? Después, en esta lista voy a tener la mención de Brave Will Hunting. Obviamente... ¿Esa cuál es? No es para todos, pero es una película en la que sale Robin Williams, uh-huh, y Matt Damon. Okay. Los dos se ganan un Oscar para mí, pero es la única película que le dio el Oscar a Robin Williams antes de morir, obviamente. Entonces realmente es un personaje, los dos personajes son increíbles. Uh-huh. Es una película muy bien hecha. Me parece que no tiene los extremos de Hollywood que todo tiene que ser, sí, o sea, que tiene que ser la historia bonita, que acabe bien como tú esperas, o que simplemente tenga un bueno y un malo, sino aquí como que vas descubriendo que pues hay varias formas de ver una historia, y la historia de uno no quiere decir que la sea más importante que la historia del otro personaje principal, a eso me refiero. Entonces nada más por eso, y porque tiene Robin Williams, y eso es uno drama, de los actores favoritos de todos los tiempos. Entonces es un drama, pero también tiene mucha comedia, porque obviamente Robin Williams, otra vez. Uh-huh. Y bueno, para los que les gustan cómo actúa Matt Damon, pues también es una de las mejores actuaciones que tiene él. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir entonces con Braveheart. Braveheart, obviamente Mel Gibson, quien no lo recuerda gritándole al ejército escocés para que tuvieran las agallas de atacar a los ingleses, cuando se notaba que los había vendido su propio rey, Básicamente no había nada por qué pelear, porque básicamente iban a ser aniquilados. Y dice básicamente, o me das libertad o muero aquí. O sea, simplemente freedom, ¿no? Es el grito que da. Y todos salen corriendo. Bueno, él no es el que da el grito de freedom, pero él muere antes de la batalla. Y eso es lo que enardece al grupo de escoceses para que ataquen a los ingleses, porque lo acaban de matar a él. Y la historia, si alguien se pone a leer la historia, cuando lo matan, le cortan cada parte de su cuerpo y lo ponen en diferentes partes de Inglaterra, a las entradas de Londres, para evitar que gente como él levantara a la gente como los escoceses estaban en ese momento, que eran dispersos peleándose entre ellos, entre los diferentes clanes. Pero bueno, es una película llena de emoción, de romanticismo, porque pues, obviamente la reina británica se va y se acuesta con Mel Gibson, ¿no? Uh-huh. En algún momento de la película. Sí. Obviamente no hay nada mejor para un escocés, ¿no?, que vengarse con esa forma. Reina de darle, corazones. Darle a los ingleses lo que los ingleses le hacían a los escoceses, porque tenían First Night. Okay. Entonces, bueno, esa es una de las mías. Otra de las que tengo es Memento. Memento. Sí, Memento es una película bastante, no gris, es así como, es para un gusto muy refinado de la gente que le gusta una u otra película. Pero en esta película se trata básicamente de un agente policíaco, y sin darles mucho detalle de la trama, él está buscando al asesino que piensa que hay unas pistas que él tiene que seguir, y eventualmente va a dar con la pista de un asesino que anda siguiendo. Y básicamente se va acordando de cosas porque él tiene un problema de la memoria. Uh-huh. Entonces se le olvida constantemente lo que acaba de vivir. Okay. Entonces no lo que vivió hace mucho, pero sí lo que acaba de vivir. Entonces a cada minuto se tiene que él ir pintando o dejándose huellas en el cuerpo sobre haz esto para que recuerdes esto, para que recuerdes esto otro. Y bueno, como va pasando la película, no les puedo decir más porque les diría no, el spoiler, no digas, pero es bastante impresionante la capacidad de actuar de este actor que sale ahí. Okay. Bueno, ahora yo voy a recomendarles no una película, sino una serie, antes de que se me vaya a olvidar. Esta serie está en Netflix, es española, para la gente que les gusta suspenso y ahorita que estamos en Halloween la quieren ver. Son, no recuerdo cuántos episodios son, pero los puedes ver en un fin de semana, si tienes tiempo, ¿no? O por las tardes. Se llama The Mess You Leave Behind, o El Desorden Que Dejas. Y esto se trata de una maestra que pues es recién llegada al instituto, una profesora, y se obsesiona con la sospechosa muerte que ocurrió ahí 3 semanas antes, que también era otra maestra la que fue a suplir. Esta serie pues te deja ahí intrigada, ¿no?, de quién mató a la otra maestra. Y a como va avanzando los episodios, pues te deja todavía con más dudas de que quiénes fueron, por qué pasó eso, por qué la chava esta como que empieza a sentir o a ver a la otra maestra. Uh-huh. Sin verla, obviamente, ¿no? La siente. De esas películas de suspenso que realmente, o sea, ¿sabes? Ajá, y no tiene, sí tiene escenas para adultos, ya no recuerdo. Sí, pues sí. Sí, sí tiene varias. Salen haciendo el amor el alumno con la maestra. Ah, ok. Entonces no es apta para niños, pero sí para, no sé, tienen que checar ahí el PG. Y el MNG. Salió en el 2020, ¿no? Ahí cuando estaba lo del COVID, pues ahí fue cuando veíamos más y más. Y bueno, otra de las que recomiendo es Intocable. No sé si ese es el título porque es francesa, es del 2011 y es acerca de un parapléjico que contrata la ayuda de una persona. No tenía que decir, no especifica qué tipo de persona, pero él esperaba una dama, ¿no? Una dama que lo mantuviera viril, o sea, bien rasurado, bien arreglado. Sí, haciendo todo lo que tenía que hacer. Básicamente tiene un ayudante que es mujer, que termina siendo compañera de él, pero contrata a una persona de color negro que tiene problemas con la ley o algo así, ¿no? Acaba de salir de problemas con la ley y básicamente lo contrata, pero sin saber que esta persona había estado en la cárcel. Y bueno, todo lo que sale después de eso, pues obviamente hacen un gran par. Y entre los dos como que le dan razón de ser a sus vidas, ¿no? Porque los dos tienen problemas muy... ¿Cómo? Problemas existenciales. Pero bueno, ahorita tú estás hablando de la película original, ¿no? Porque ya hicieron la americana. Esta es la original, es del 2011. Y francesa. Es francesa. Puede ser que sea Untouchable, pero pues el título es en francés, o sea que... yo la encontré como intocable en español. Ok, y bueno, ahorita que estás hablando de esta película, me trajo otra que pues yo creo que tú sabes que también fue una de mis favoritas. Se llama Mar Adentro, ya es viejita esta película, yo creo que es como del 2010, 2011 más o menos. Pues el actor principal, Bardem, ¿no? Sí, Javier Bardem. Ajá. Que ha ganado Óscares, me imagino. O sea, me imagino, no recuerdo muy bien si ganó un Óscar por esta actuación, pero me parece que sí. Es un peliculazo. Esta película, les voy a dar la sinopsis. De Mar Adentro se trata de Ramón San Pedro. Él es un tetrapléjico porque tiene un accidente muy mal, o sea, que él se tiraba de un... Se daba sus clavados zambullidos en España. Sí, es una película española, obviamente. Entonces, joven, tiene este accidente y por eso queda tetrapléjico. Y en la película, Ramón siente que su vida pues no tiene dignidad y él quiere quitarse la vida con la eutanasia. Pero el gobierno de España no acepta la eutanasia y pues decían que era un crimen. Pero también si les digo... Esta parte sí, le voy a hacer spoiler, ¿no? Pero es una película que yo se las recomiendo, véanla, también deja mensaje y te deja pensando, ¿no? A veces de que uno dice, no, yo estoy en contra de la eutanasia, pero a veces uno no sabe lo que la persona lleva consigo, ¿no? El peso, el dolor o no sé. Sí, exactamente. Otra de las películas que recomiendo es Parásitos, del 2019. Es una película de suspenso y es de humor negro. Y es del 2019. Ganó el Oscar a la mejor película extranjera, obviamente, porque fue la mejor película de ese año. Y no le podían dar el gran premio del mejor película de Estados Unidos, obviamente. Ajá. Pero recordaremos que esta película te deja en shock. De principio a fin. Nuevamente repite el título. Los parásitos. Parásitos nada más. Uh-huh. Y pues para los que quieren buscarla es del 2019 y es coreana, surcoreana. También otra que tengo aquí en la lista es Amélie. ¿Quién no recuerda esta famosa? Los gnomos. Sí, esta famosa película francesa. Que la verdad nos metió a la protagonista, la actriz, a la vida de todos. Y después de esta película hizo El Código Da Vinci. O sea, se volvió famosa a través de Amélie. Uh-huh. Y no había película francesa en la que no veías a esta actriz. O después hasta las gringas, ¿no? Sí. Es muy buena película, muy buena producción, muy buenas imágenes. Tal vez para las personas que no son de ese estilo van a decir que es aburrida. Pero no. Sí, o sea, realmente para la gente que no les gusta el cine francés, tal vez no es tu copa de té, pero tal vez si la pruebas, te digas, oye, no sabía que me gustaba el cine francés. Sí, no, y una vez que ves buenas películas francesas te das cuenta que pues nada que ver con Hollywood. Ahí sí te dan los finales que tú no esperas. Esas son películas muy, muy buenas, ¿no? Y bueno, antes de irnos a la pausa, hoy les voy a mencionar otro de mis actores favoritos latinos, es Ricardo Darín. Y una película que ya también está viejita y es del 2009, se llama El secreto de sus ojos. Esta película es de suspenso también, a mí me gusta mucho la de suspenso y tiene muy buena trama, muy buenos actores. Aquí se trata de un juez que tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia que fue recientemente retirado o jubilado. Y él intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven. Crimen ocurrido varias décadas atrás. De hecho, hicieron una nueva película, un remake, de acá con, ¿cómo se llama la actriz? Sandra Bullock. La ex esposa de Mujer Bonita. Julia Roberts. Es la nueva película americana. Y también sale la ex esposa de Tom Cruise en la nueva versión. Sí, la güerita con su Nicole Kidman. No, pues qué bueno que nos complementamos. Sí, sí. Qué bueno. Pero mientras bueno, no sepamos alguno, ¿no? Exactamente. Y pues antes de irnos a la pausa, les voy a dejar una para que la vayan probando, a ver qué tal les parece. Es de aventura, acción, y es muy distinta a todas las que hemos dicho hasta ahorita, porque no me has dejado meter ninguna de acción hasta ahorita. Yo no te he dejado. Por lo menos en este programa. En el pasado pues ya dije que una de ellas es de acción, una de mis favoritas top 2, ¿no? Acción es la que tiene aquí nuestra película. Bueno, se llama The Dark Knight. Oh. Y es la primera película de Nolan. Jack Nolan, bueno, de Nolan, el director Nolan, y pues básicamente es la historia de Batman, pero de una perspectiva muy diferente a la que hasta en ese momento habíamos visto de Batman. Uh-huh. O sea, ya sabíamos que la historia principal de Batman, etcétera, etcétera, pero nunca nos habían metido tan adentro de la psicosis del Joker. Uh-huh. Y básicamente pues la la ajustada vida de la ciudad gótica, que básicamente te pone en diferente forma de ver a un héroe oscuro, ¿no? O sea, obviamente por eso se llama The Dark Knight. Y bueno, vamos a irnos a una pausa, pero pues les quería dejar eso nada más para que la fueran disfrutando. Ahorita regresamos con más de lo mejor de las películas que hemos visto. Uh-huh. Y recuerda, sí, estás escuchando el programa Venus versus Marte. Contento, oye caramba, con su pollera colorada, de aquí para allá, de allá para acá, qué buena está. Con la pollera colorada. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con la pollera colorada. Esa negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está. Con la pollera colorada. Y un saludo cordial a mi país, Colombia, quiero dar. Con la pollera colorada. México lindo y querido, no se me puede olvidar. De la noche con 30 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el tema del día de hoy son las mejores películas que hemos visto. Y pues nos hizo falta el lobo porque él tendría su lista, aunque yo estaría sudando la gota gorda ahorita. No, estaría seleccionando entre 100 una. Sí, y está difícil. Y bueno, pues vamos a seguir con la lista. Yo no quería dejar fuera de la lista a películas muy viejas, uh-huh, que fueron muy famosas y son de las mejores de todos los tiempos. Y obviamente el problema de esto es que son viejas, no para todos y obviamente no todos las hemos visto. Pero hay dos de los 40 que hicieron mi lista. Una es El Gran Dictador. El Gran Dictador. De Charles Chaplin. Esta película es tan buena que ha sido copiada por otros cómicos para hacer referencia a lo estúpido que fue la era del nazismo, uh-huh, y de la Segunda Guerra Mundial, obviamente en Alemania. Entonces, de forma muy cómica, Charles Chaplin es la escena clásica con la que está él jugando con un globo terráqueo, uh-huh, que al principio está dentro de que parece que está jugando con un globo terráqueo, uh-huh, pero de repente lo saca y es un globo y empieza a jugar y empieza a aventarlo. Es una escena, bueno, que se queda muy grabada en la gente que ve esa película porque es chistosa, pero realmente habla de lo loco que estaba Hitler al querer jugar con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, su ambición era mundial. Otra de las que son del 40, y, bueno, esa era del 40, Casa Blanca. Okay. Casa Blanca, obviamente, es un clásico de todos los tiempos. Es Bogart, es Audrey Hepburn, es blanco y negro y es una de las mejores películas jamás hechas, ¿no? O que se hicieron en algún momento. Es obviamente la historia de amor entre estos dos personajes principales que al final terminan separados. Obviamente cuando uno piensa que es una película de amor, no. Es una película de desamor o de destiempos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tiene unas líneas muy memorables, pero hay una que dice el "Here's looking at you, kid", y le cierra el ojo cuando está a punto de subirse al avión ya para irse. Uh-huh. Obviamente Casablanca es en Marruecos, es en el famoso Casablanca de Marruecos. Uh-huh. Entonces, para los que la quieran ver, pues ahí está. Esas son viejas, ¿no? Ajá. Bueno, yo voy a continuar con otra de Ricardo Darín, pero ustedes busquen ahí películas de Ricardo Darín, la mayoría, casi todas las hemos visto y son muy buenas, pero esta ahorita por la época de que se acerca Halloween y que mucha gente pues quiere ver películas de suspenso, de terror. A mí me gustan más las de suspenso, que no son tan sanguinarias, pero en esta película sí está algo explícito, no tanto, pero sí, ¿verdad? Se llama Relatos Salvajes y aquí son 6 historias que no están entrelazadas, ¿o sí? ¿No, verdad? No. Creo que nada más 2 de ellas están medio entrelazadas. Medio, sí. Pero aquí se trata de 6 relatos y habla mucho de la intriga, de la comedia y de la violencia. O sea, todo está junto y sus personajes se ven empujados hacia el abismo. Nosotros hemos hablado mucho de la línea de la cordura y la locura, ¿no? Entonces, es prácticamente un claro ejemplo de cómo uno brinca la línea de la locura y se queda en esa... en esa línea, ¿no? En esa línea tan delgada. Ese lado. Ajá. Que separa, pues, la civilización de la barbarie. Entonces, ahí está Relatos Salvajes. Y está, al parecer, en Amazon Prime. Ok. Bueno, otras 2 viejitas que tengo en mi lista rápidamente. Una de ellas es del 60. Ya vamos subiendo. Y se llama Psicosis. Y es de Alfred Hitchcock. Para los que ustedes no conocen de Alfred Hitchcock, es obviamente un director de cine que hizo muchas películas famosas. Entre ellas, bueno, unas más famosas que otras. Están Los Pájaros, está Vértigo. Hay muchas que hacen la lista de cualquier persona que es amante del cine. Pero yo escogí Psicosis porque pone un aspecto de... tiene una trama muy de suspenso. Y realmente, pues, obviamente te invita al mundo de Hitchcock. Es una clásica de él y es blanco y negro. Y realmente, pues, es una de mis favoritas. Ok. Y ya, bueno, para regresar a la contemporaneidad... ya voy a decir la de The Shining, de 1980. No, pues sí, obviamente. Bueno, es más contemporánea que las otras 4 que dije. The Shining es un claro ejemplo del suspenso a un nivel que solo Kubrick lo puede manejar. O sea, realmente es otro director de cine que... loquito. Que sabe hacer escenas que se te quedan grabadas y que entran en el subconsciente colectivo de la sociedad. O sea, son escenas Red Room, ¿quién no recuerda Red Room? O las gemelas, o la cantidad de sangre que sale de un ascensor de repente. Son escenas muy terroríficas. O Here's Johnny cuando está tirando la puerta, ¿no? Voy a hacer aquí un paréntesis con la película que está mencionando, Shining, acá Marte. Pero yo fui a ver la segunda, que salió recientemente, apenas un par de años, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y así como lo ven a él, de que sí le afectó, o sea, no sé si para bien o para mal, pues yo tenía miedo de ver la película. Entonces, él me estaba explicando, mírame, por esto es esto, por esto sale esto, por esto... Y tenía mucho miedo de que me medio traumara, pero pues no, ¿no? No se me hizo así tan... No estaba tan cañona, pero sí estaba interesante. No, sí, pero sí tenía miedo por lo mismo de cómo la explicabas tú. O sea, siempre disfruto mucho de escuchar las películas, pues haciéndolas como una descripción acá a Marte. Se me hacen más interesantes, inclusive a veces que cuando las miro. Pero bueno, ya, quito el paréntesis. Y para los que no saben, es una novela que fue escrita por Stephen King. Entonces es otro maestro del terror y del suspenso. O sea, realmente se combinan muchos aspectos para hacer esta película muy especial. Para los que les gusta ese tipo de historias, obviamente yo cuando la vi de chico, ya estaba muy chico y realmente me dio flojera. Pero ya después cuando la pude apreciar más, la volví a ver y está muy buena. Ok. Bueno, perdón. Ahora yo les voy a recomendar, fíjate que no pensé que hubiese salido esta película en el 2016, la de Split. ¿Tantos años ya han pasado? Pues sí, ya. No sé creer. Pensé que salió como en 2019. Es parte de la trilogía. Sí, sí, sí. Porque ustedes piensan, ok, Split habla de algo muy personal, una personalidad dividida. Son tres películas distintas, pero... Ya. Ya, no sabíamos que eran parte de la misma hasta la última. Sí, sí, sí, sí. Que es Glass. Glass, ya. Pero recordaremos que pues está. Pero bueno, ahí acabamos de hacer spoiler. No, porque para los que lo hasta han hasta que la vimos. Lo han visto, saben esto ya. Bueno, pues o sea, para los que les interesa, ya vieron una de las. Bueno, las que les gustan mucho esas películas también de suspenso, un poquito violentas y a la vez sí, de que hablen mucho de la psicología. Este se trata de un chavo de nombre Kevin. Es un hombre que tiene 23 personalidades. ¿Se imaginan? De repente es una niña, de repente es un niño, después es una bestia, después así. La mamá, la maestra. Y este chavo secuestra a tres chicas jóvenes y las mantiene retenidas en un sótano. A medida que una de sus personalidades va imponiéndose al resto, la vida de las chicas y la del propio Kevin peligra cada vez más. Esta película estuvo muy interesante, aunque también, como fue muy aplaudida, también fue como muy criticada, ¿no? Como decir, sí, ahora digan que la gente que tiene este trastorno de personalidad múltiple, pues es algo malo o es alguien malo. Y pues se lo toman de ese lado, ¿no? Pero pues no, creo que habla más de la trama, ¿no? De cómo uno obviamente puede asumir que la persona es tal cual cuando tiene pues muchos problemas en su mente que nadie conoce. Sí, está muy buena. Para los que la quieren ver, la recomiendo yo también. Pero bueno, yo ya les había dicho la vez pasada que Star Wars era mi favorita, igual que Die Hard. Nada más para que recuerden que Star Wars es más o menos del 78, 79. Entonces no me la salté para los que piensan que ya llegué al Shining y me la pasé, ¿no? Y obviamente después de Shining también está Die Hard, que es del 88. Y obviamente son las dos buenas que hubiera visto yo. Pero hay una de los 80s que falta mencionar. Raiders of the Lost Ark. Es una de Steven Spielberg. Y es aventura, es acción, es romance, es todo lo que vas al cine de popcorn a ver. Sí, o sea, es lo que te encantaría ver ahora en los cines. Es la trama, obviamente, es un arqueólogo que es aventurero. O sea, no es el típico arqueólogo, pero al principio lo ves con lentes y todo. Y obviamente... Bueno, todos conocen este personaje, o la mayoría de la gente, porque ha visto una de sus múltiples versiones, que son las secuelas, ¿no? Y bueno, en la primera, obviamente la original siempre es la mejor. Entonces recomiendo, para los que les gusta ver esa época de la... Después, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando él está haciendo estas excavaciones, investigaciones, etcétera. Ok, bueno, yo la otra que les recomiendo, por lo general estoy sacando puras de suspenso, pero esta se llama Hasta el viento tiene miedo y de hecho es una película muy viejita, del año 68, la original, y aquí salía creo Marga López, pero yo la vi, la primera que vi fue donde sale Marta Higadera, que es el personaje principal. Y esa es una película de suspenso y de terror. No la vean de noche solos. Véanlo con las luces encendidas porque sí da miedito. Es ahí donde la única escena yo creo que me da miedo Marta Higadera. Y aquí se trata de la decisión de un alma en pena de posesionar a un estudiante. que aterroriza y que están en un internado de señoritas. Entonces esta película se llama Hasta el viento tiene miedo. Exacto. Bueno, yo también recomiendo esa. Regresando a los 80s y ahora a los 90s, Pulp Fiction. Pulp Fiction es una de Tarantino. Para los que la han visto, pues los personajes que salen ahí son lo mejor de la película. Realmente la trama está buena y todo, y está entrelazadas todas las historias, entonces es por eso que es famosa por las escenas y por las líneas de diálogo que existen en esa película. Uh-huh. Obviamente de aquí sale el cleaner que ves en Seinfeld, el del gordito que llega a comerse todos los panes y le traen la leche. Sí, sí, sí. Eso sale de Pulp Fiction. Salen tantos, sí, me habías dicho. Salen muchos personajes de ahí que después se vuelven parte del subconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una de las que me gustaría ver otra vez. Y bueno, una chistosa, porque pues, no he puesto ninguna chistosa hasta ahorita. Y Something About Mary. Something About Mary fue una... O There's Something About Mary, no sé si ese es el Loco título. Loco por Mary en español. Realmente los que la han visto saben lo chistosa que está. Muy, muy. Y toda la historia es muy original, porque no es lo que esperas en una historia de amor o cómica. Uh-huh. Es como que una combinación de todo y nada, o sea, no sabes cómo va a terminar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, en otra película, aquí pues la que acabas de dar, pues... está muy divertida y ahorita yo la que voy a pasar es entre, pues, es de todo esta película. Se llama Slumdog Millionaire. También es una de tus favoritas, ¿verdad? Sí, Slumdog Millionaire. Ajá. Quisiera ser millonario en español. Es una película en la que un chavo de la India está participando en un programa. Eso, ¿quieres ser millonario? Entonces tienes que contestar esas preguntas, ¿no? Y como las va respondiendo, va por días respondiendo, va avanzando. Va él recordando su vida hasta ese momento, o sea, todo lo que ha pasado desde que era niño, y se ve la vida bastante cruel en la India, que pues muchos desconocíamos, y gracias a esta película pues nos abre los ojos de decir, pues esta es la realidad, ¿no? De lo que se vive, y pues es una manera de ver esas escenas retrospectivas que muestran pues a este chavo cómo llegó ahí y habla de los desde que son niñitos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, está muy impactante la película, pero aparte tiene una historia muy particular porque el personaje principal está participando en Who Wants to Be a Millionaire, ¿no? Uh-huh. Y es de preguntas y respuestas y le va atinando a todo. Y no le creen que pueda saber tanto. Ajá. Tanto así que lo llevan a una jefatura y lo están golpeando durante el programa, ¿no? O sea, como para decirle, ya dinos quién te está pasando las respuestas, imagínense. Pero bueno, otra buena de los 90s, The Professional. Creo que este se llama León. En español se llama León, el perfecto asesino. Y bueno, ¿quién nos recuerda a estos personajes, incluido al policía que llega después a tratar de asesinar a la niña? Es la historia de un asesino profesional que después de asesinar, me parece, a los padres de una persona, se da cuenta que realmente hay una niña en el apartamento que no la teme ni la debe, y la rescata. Porque él sabe que va a regresar, la persona que lo contrató, va a regresar a querer matarla. Entonces la lleva, la empieza a entrenar y le dice, tienes que ser así y así y así. Porque yo no voy a estar siempre presente, porque sabe que en cuanto defienda a esta niña, se va a echar a todo un grupo de policías corruptos encima. Es de acción, ¿no? Es de acción y de suspenso también. Y bueno, pues realmente vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de las mejores películas que hemos visto. ¿Quieres decir algo más, Venus? No, después de la pausa. Bueno, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sí, mamá, sí, mamá. Y cadora, tora. Mi nina, tora. Y tora, tora, tora. Sí, mamá, sí, mamá. Y cadora, tora. Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. De la noche con 51 minutos y estás escuchando Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de las mejores películas. De las mejores películas que hemos visto. Ese es el tema del día de hoy y realmente nos faltó Eduardo Lobo en esta, ¿no? Realmente él es el especialista. Sí. Pero bueno. Es más, creo que así se llama la del el perfecto asesino. En inglés, the specialist. Pero bueno, tal vez no. Tal vez es the professional. Bueno, vamos a seguir. Hay una que me gusta del 95, ya que estoy por estas fechas. The Usual Suspects. ¿Qué tal? Buena. Esa está buena. Suspenso. Suspenso y también es chistosa para mí. Aparte es algo violenta, pero... Todo lo que pasa de violencia como que tiene razón de estar. No está de extra, no está nada más por poner violencia, sino es así como que la forma en que ellos contraatacan a la policía, la forma que ellos se defienden para seguir haciendo sus robos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte, pues el twist al final, pues nada, lo espera. No. Y bueno, una película que yo recomiendo, esta es del 2008, es el curioso caso de Benjamin Button, o sí, bueno, así se llama también en inglés, Benjamin Button, ¿no? Sí. Y esta se trata, bueno, el actor principal es Brad Pitt, para la gente que no la ha visto o ya la ha visto y no se acuerda muy bien, pues se trata de que Benjamin Button nace como un hombre mayor en Nueva Orleans. Y después se va rejuveneciendo hasta que se hace bebé. O sea, imagínense ustedes ahorita a esta edad y ahora, como va pasando el tiempo, te vas haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? Entonces, poco a poco se familiariza con la naturaleza del amor y la muerte. La verdad es una película un poco exagerada, pero en el momento que la vi sí me gustó. Otra que voy a recomendar para los que piensan que nada más digo películas extranjeras, me gusta la de Amores Perros. Esa obviamente es la clásica. Es Cuarón el que lo hizo. Alejandro. ¿Es Alejandro o es Cuarón? Es que no me acuerdo quién. Bueno, es una película. Obviamente sale Gael García. Y cuando estaba jovencito y se trata. Sí. Salió en el 2000. Y obviamente, pues para los que lo han visto. Es el Iñárritu, Alejandro. Iñárritu, ok. Alejandro Iñárritu. Eso era lo que trataba de recordar. Uh-huh. Si era él o era este Cuarón. Pero bueno, el punto es que son tres historias, todas muy impactantes, de la Ciudad de México. Uh-huh. Para los que hemos vivido en la Ciudad de México, te podemos decir que sí, así es la vida. Es una eternidad de historias de mucha gente viviendo todos en un mismo espacio reducido. Uh-huh. Y todos queriendo pues ser el top dog, como dicen, ¿no? O sea, ahora sí que en inglés le pusieron love bites. O sea que es difícil vivir en una ciudad así de contaminada, de violenta, de básicamente de llena de vida, de gente, sí. Uh-huh. Y bueno, te pone en relevo lo que pasa cuando entras a un lugar así, ¿no? O sea, el tipo de historias que se dan en una ciudad así. Y aparte la pueden ver por Tubi. Tubi es una aplicación gratuita, entonces ahí la pueden ver. Y bueno, ahorita que estás hablando de películas mexicanas, aquí mi hermana Maribel me recomienda la película de El Portero de Cantinflas. Muchas películas de Cantinflas, yo soy fan de Cantinflas y la mayoría de mi familia. Y la verdad que esta película la puse hace unos días y otra vez, nada más mientras me estaba bañando, estaba escuchando, yo estaba muerta de la risa. Porque es una película que desde el principio te hace reír, te hace pues meterte así en el personaje y decir, bueno, para las personas que son tal vez del norte, que conocen la carrilla. Entonces hay mucha carrilla ahí en esta película de Cantinflas. Y otra que también recomienda mi hermana, son Nosotros los Pobres de Pedro Infante. Yo creo que es una película clásica en la que cuando la ves, obviamente se te hace la piel chinita, ¿no? De las cosas que pasan. Y creo que también son varias películas de Nosotros los Pobres, no sé si dos o tres. Bueno, para hablar de películas de que son dos o tres, pues me tuve que soplar varias de James Bond este fin de semana. Y como tarea. Realmente fue como tarea. ¿Tú? Me eché todas las de el último James Bond. No, no. Tú y mi hermano, ¿no? Sí, básicamente, ¿cómo se llama el actor? Se llama, bueno, ahorita me van a decir. Pero yo la que recomiendo de todas las últimas 5 o 6 que son de él es la de Casino Royale, que básicamente, para los que no la han visto, pues es un remake de una película de James Bond que no se hizo dentro de la serie original de James Bond, pero era una de las, es la novela original de Ian Fleming cuando él creó a James Bond. Ese era el personaje original. Es muy buena por eso y por el hecho de que es diferente a las demás, en que James Bond se enamora y le parten el corazón. O sea, es totalmente diferente a todas las demás de James Bond, porque él es el que rompe corazones, ¿no? Uh-huh. En todas las otras. Pero eso es Casino Royale, ¿no? Sí, Casino Royale. Y obviamente es más nueva. Antes de eso te iba a decir del 2000, Gladiador. Pero bueno, el actor se llama Daniel Craig. Y obviamente para mí es el mejor Bond. O tal vez él o Sean Connery. Uno de los dos tiene que ser el mejor. O sea, obviamente en gustos se rompen géneros. Está Roger Moore. Está uno que nada más hizo una sola película de James Bond y después lo retiraron. Y regresaron a Sean Connery por una película. Sean Connery hasta llegó a hacer una de James Bond que no está dentro de la franquicia de James Bond porque fue hecha por afuera, pero en esa en esa película salen dos James Bond. Sale él y le cae a, de sorpresa al otro James Bond de ese momento, que era Roger Moore. Y los dos tienen que descifrar no sé qué desmadre. Pero bueno, el punto es que las de Roger Craig, porque son más modernas y porque son más serias, como que no todo es fabuloso para él. O sea, él es el clásico que sale cortado, sale madreado. Realmente no es intocable como el James Bond de las otras películas. Por eso me gusta más. Y para los que quieren poner atención en la trama, realmente a James Bond en esta película todavía no tiene su licencia de matar hasta que comienza la película. Y cuando ya tiene la licencia para matar, realmente se tiene que ganar el tema de James Bond. El tema de James Bond no se lo ponen hasta el final, se lo ponen ya cuando pasa todo el desmadre, ya cuando piensas que ya se acabó la película y que el malo se salió con la suya. Y para los que quieren saber la historia de las canciones de James Bond, hay un especial ahorita en Amazon sobre la, o en Netflix, sobre las películas de James Bond y las canciones detrás de todas sus películas. Es muy interesante, sobre todo cómo salió la original. Okay. Y bueno, para los que recuerdan, también dije Gladiador del año 2000. Okay. Sigue. Y bueno, otra película que recomiendo, al igual que mi hermana, es la de Ghost, o en español, La Sombra del Amor. Yo creo que tú también la conoces, ¿tú la recomiendas? Obviamente, Ghost es épica. Muy, muy buena. Es romántica y es chistosa al mismo tiempo, porque tiene a Wahlberg. Demi Moore. Whoopi Goldberg, que realmente también se roba parte de las escenas más chistosas de la película, porque obviamente ella le hace como un medium que es chafa, es imitador de mediums, porque realmente no tiene ninguna conexión, y de repente cuando abre el canal, el ghost va y le habla a ella, y como que le hace, ¡ay, cabrón, si hay alguien aquí! O sea, se le sube la adrenalina porque se da cuenta. Entonces sí, y ya una vez que abrió, y una vez que abrió el canal, ahora todo una fila de fantasmas. ¿Sabes que el día de ayer estaba escuchando un podcast de paranormal? Entonces ahí en uno de esos podcasts era de Jordi Rosado y Martita, que era una recopilación, hablaban de la abuela de Martita que le rezaba las ánimas del purgatorio. Y yo usualmente cada mes, desde hace 9 años, rezo el rosario, y en una parte del rosario venía una oración para las almas, así, algo así. Y pues dije, ¿a quién estoy rezando, no? Creo que este año fue cuando ya dejé de rezarle, pero sí, como que sí empiezas a invocar ciertas almas que andan por ahí en pena, ¿no? Y quieren irse a la luz. Yeah. Pero bueno, otras películas antiguas y buenas, no tan antiguas. El Hombre Manos de Tijera, Scissors. Edward Scissorhands. Ahí sale Johnny Depp. Yo soy fan de Johnny Depp. Entonces, una película clásica y buenísima. Qué bueno que me recordaste, hermanita, porque ya se me iba a pasar. Y me encanta. Esa película puedo volver a ver y me entretiene, ¿no? Sí, otra viejita que se me olvidó es Jaws, o Tiburón en español. Uh-huh. Obviamente la original es la mejor, pues siempre lo es. Pero aparte, las líneas que salen de esa película, aparte que es un suspenso grueso, desde la primera escena en que está nadando la persona en el océano abierto. Así me causa mucha desesperación. Realmente se siente la adrenalina de, ay, cabrón, ya cuando le empieza a jalar y ves en los jaloncitos que le está, ya sabes. Ya, así como, y pues, ¿quién no recuerda la tonadita, no? La de Titanic, otra, ¿no? Otra película buenísima también. De hecho, van a sacar la segunda parte, por ahí me enteré, no sé si qué tan cierto sea, no sé si la van a sacar el próximo año o en este año. Me gustaría saber de qué se va a tratar. No investigué mucho, pero pues la del Titanic, la viejita, donde sale Leonardo DiCaprio. Pues es otra que también recomendamos, la de Beetlejuice. Sí, esta la está recomendando mi hermana y también es una película que también es de fantasmas, pero es muy divertida, es cómica. Entonces, para las nuevas generaciones que no las han visto, pues les recomendamos y para que las vean en familia, ¿no? Sí, o sea, se supone que es una película de miedo, pero pues resulta ser chistosa por la interpretación de Beetlejuice, que es genial, ¿no? Uh-huh. Es el actor que también salía de Batman y que también, que él fue el original Batman, uh-huh, en las películas de Batman. Y obviamente también sale en otra película que se llama The Other Guys. Y es que ya llegamos a la sección de cómicas mías. Realmente las dejé para el final, pero The Other Guys es bastante chistosa. Él sale como el sargento jefe de los policías que quieren tomar el puesto de las estrellas de rock and roll que tenían, pero que se mueren. Buenísima película, véanla. Yo sí, la verdad me reí mucho con los dos actores. Sí, es que hacen buen Sheila. Bye Sheila. Eso es lo mejor, bueno, lo más chistoso es para eso. Nosotros tal vez. Sí, o sea, hay muchas partes muy muy cómicas y que sí vale la pena verlas. Dice, no, ¿dónde está tu esposa? Ya, en serio. Sí. Yo soy su esposa. No, en serio. Está tan guapa Eva Méndez que dice, "Nah, no puede ser la esposa de este güey, ¿no?" Sí, es la vieja fea que tengo. Sí, ¿no? Sí, pero no todas pueden ser lo mejor de lo mejor. Unas tienen que ser lo que queda abajo, ¿no? Tiene muchas partes buenísimas que te mueres ahí de la risa. En el programa anterior les recomendé For Christmas, Bride Wars. Esta ya no la voy a mencionar porque se nos acabó el tiempo, pero aquí, pero bueno, Marte. Hay otra que recomiendo de Office Space. Office Space es la clásica de la fuerza que tienes que ir al trabajo y ya llega un momento en que el estrés del trabajo te está matando y es cómica, o sea que no se preocupen, se la van a pasar riendo porque al chavo lo hipnotizan y se muere el hipnotista a la mitad de la sesión y lo deja hipnotizado pensando, tú no estás estresado de nada y te va a valer todo. Y vive la vida feliz, o sea, de ahora en adelante. ¿Que yo no la he visto? He visto qué partes. Qué mala. No me la has puesto. ¿Pero has visto Superbad? ¡Oh! ¿Recomiendas Superbad? Recientemente la vi con mi hermano, gracias a ti. Sí, la recomiendo. Aunque para chamaquitos, no. ¿No? ¿No? No, yo sí. Pues no pasa nada realmente. No, pero sí tiene un lenguaje explícito. Sí, pero no, nada. Entonces, exagerado. Nada exagerado, nada que no hayan visto. Y las partes más cómicas para mí son las más simples, ¿no? De que andas vestido como Pinocho o andas vestido como Aladino. Sí, el Love, ¿cómo se llamaba? ¿El Love Making? ¿Cómo se llama? Déjame. El personaje que hace para sacar una licencia falsa. Y se pone un nombre. Sí. Pero bueno. McLovin, ¿no? McLovin, le iba a buscar y me acordé. Se llama McLovin, y aparte ni siquiera tiene nombre, nada más era McLovin. Ay, Dios mío. Está buenísimo. Y lo que se había puesto, ¿cuántos años? Sí, que era de Hawái, que tenía como 36 años. No, se pone 36, o sea, ¡güey! ¡No más necesitamos tener 21! ¿Para qué chingados te pones 36? Pero bueno, otra que es cómica y la recomiendo mucho es Old School. De verdad, si no la han visto, tienen que ponerla ya. Esa desde el principio te estás botando la risa de lo que pasa al pobre chavo. Y ya después se vuelve el capo de los estudiantes colegiales, ¿no? O sea, se vuelve el líder de un grupo, pues por eso se llama Old School, porque él es de la vieja guardia. Y a eso se refieren con esta película. Y pues ya llegué al final de mi lista. Obviamente pues dejamos afuera un chorro de películas, pero sí, pues faltaron las Viajeros del Tiempo y todo eso. Sí, pues dilo, Viajeros del Tiempo, que es una serie. No, La Esposa del Viajero del Tiempo. Sí, pero dilo. O sea, es una serie que está No, película. Ok, la esposa del viaje al tiempo. Bueno, esa me gusta. Que realmente es un libro. Uh-huh. Yo recomiendo mejor el libro porque pues tiene más detalles de los personajes y no te da las herramientas desde el principio para saber qué está pasando. The Lovely Bones. Ay, ¿cómo se llama esta en español? The Lovely Bones. Yo tengo hasta el libro. Pero también se trata de una historia de una jovencita que muere. A los 13 años era, creo que sí, ¿no? Sí, ándale. Hasta los huesos o algo así se llama. The Lovely Bones. Lovely Bones. Y bueno, para los que quieren ver una que acaba de romper récords, se llama Alerta Roja. Y tiene a tres buenos actores de la actualidad. Y bueno, pues la pueden ver si quieren. Desde el cielo se llama. Fue muy taquillera, estuvo en Netflix, en una de las plataformas gratis. Y ¿cuál? Fue la más vista de todos los tiempos de Netflix. ¿Cuál? En el tiempo. Alerta Roja se llama. Alerta Roja. Y bueno, pues ya vamos a terminar el programa. Esperamos que les haya gustado pues los temas, ¿no? Obviamente, si no tocamos una de las favoritas de ustedes, pues díganos cuál es la que realmente faltó de esta lista. ¿Será que habrá una tercera parte? Están las de Misión Imposible, no dijimos ninguna de Misión Imposible, ¿será? Pero hay varias buenas de Misión Imposible. Por lo menos la original la hubiéramos puesto. Y bueno, pues ya la metí ahorita, me imagino ya. Habrá una tercera parte probablemente. ¿De qué? De películas. Ah, no, bueno. No sé si Eduardo Lobo se haya traumado por no estar aquí el día de hoy y nos traiga sus recomendaciones, las importantes, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, y de Schindler's List, esa no la dijimos, pero es muy impactante, también es de Steven Spielberg y E.T. Y aquí mi hermana me está diciendo la trilogía de Volver al Futuro también. Ah, sí, Back to the Future la del Señor de los Anillos, ¿no? The Lord of the Rings. Hay muchos que nos faltaron. Que también rompió todos los récords de taquilla cuando estuvo todas las tres películas, después la de Hobbit. Rompieron las taquillas. No, ya no las mencionas así, mejor en otro programa, ya se acabó el programa, esperemos que les haya gustado. Y esperemos contar con su presencia. Típico, al final vienen todas, ¿no? Sí, esperemos que podamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Y que vean algunas de las que les mencionamos. Sí, exacto, que hayan estado escribiéndolas. Y si no, pues que nos digan qué nos falló. O sea, cuál es la que debería haber estado ahí. No, ¿cómo es posible que no me sea? Ahorita las de Volver al Futuro, yo así como que sí es cierto. ¿Cómo es posible? Bueno. Pues eso fue todo. ¿Algo más que quieres decir, Venus, antes de que nos tengamos que ir? No, nada, que vean películas cuando tengan tiempo, vean alguna serie entretenida, si tienen ganas de reírse, pues busquen las más cómicas, y pues, si nos quieren recomendar alguna más que nos haya faltado, mándenos por mensaje en la página de la radio, www.sexylovradio.com, o en Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, y eso es todo. Y bueno, pues, buenas noches. Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.